Thank you. huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó del sueño. El pobre siente en su paso y lo sigue como ciego. Córrele, córrele, córrele, por aquí, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrele, córrele, córrele. Huevos con garra de oro, como lo han crucificado. La furia del poderoso, hijo de la rebeldía, lo siguen 20 más 20, porque él regala su vida. Ellos te quieren dar muerte, y córrele, córrele, córrele, córrele, córrele. Thank you. Uh-huh.